está a la contra del gobierno de Zapatero es el propio gobierno de Zapatero. Y, en fin, esa concatenación de ocurrencias, desmentidos y rectificaciones en el seno del propio gobierno de Zapatero, siempre en su propia contra, pues solo tiene explicación si los brotes verdes de Elena Salgado son de marihuana y se los ha fumado el gobierno de Zapatero.